¿Cuál fue su delito? Creer en Cristo, ser un seguidor de Cristo. Y eso no lo podían tolerar. Pero estoy seguro que estas palabras de Esteban fueron resonantes en la mente de Pablo, aun cuando iba en aquel camino hacia Damasco para seguir atrapando más creyentes, para aniquilarlos, para erradicarlos de ese lugar. Tuvo su encuentro con el Señor y esas palabras se quedaron en su mente. Esta fue la oración de Esteban que capturó quizá el corazón de Saulo desde un principio. ¿Cuál es la aplicación práctica en nuestras vidas aquí? Yo creo que una de las cosas importantes que nos alejan a nosotros de la oración es la preocupación. Eso es uno de los males de todos los tiempos para los cristianos. Es uno de los problemas que todos padecemos de una o de otra manera. Y constantemente en la palabra del Señor encontramos palabras de ánimo que nos dicen: por nada estéis afanosos, no te preocupes, entrega todas tus preocupaciones al Señor. La preocupación, hermanos, es muy posible que usted cuando llegó esta mañana no llegó con una actitud de oración, pero sí llegó con una actitud de preocupación. Lo más seguro que esta mañana cuando entró por las puertas de este lugar, usted lo que tenía en mente era los problemas que está teniendo o cómo va a resolver en este día o la semana que entra. La persona que está enferma, la persona que no tiene trabajo, la persona que tiene una necesidad espiritual de alguna índole. Esa era lo que las cosas que venían en su mente. Sin embargo, es importante sintonizar un poquito nuestra mente. Hay personas que dicen, si no oro, me preocupo. Y si me preocupo, no oro. ¿Será ese el caso suyo? ¿Será esa la situación? ¿Saben cuál es el problema? La preocupación se ha convertido en una adicción. Y así como adicción debe ser tratada. ¿Cómo trata usted la adicción al alcohol, o a las drogas, o a la pornografía, o al sexo, o a otro tipo de adicción, a comer de más, a la gula? ¿Cómo atacaría esa adicción? Usted toma pasos y medidas necesarias para no llegar ahí, para no caer constantemente ahí. Bueno, usted debe tratar la preocupación como si fuera una adicción. Hacer todo lo que sea necesario para llevar esos 12 pasos que mencionan los de AA y poder no preocuparse y confiar más en el Señor. Yo la verdad escuchaba mucho a mi madre decir lo siguiente: si yo no tengo algo de qué preocuparme, me preocupo. Y me preocupa no tener nada de qué preocuparme. Así es que para evitar problemas mejor me preocupo. Muchos de nosotros hacemos eso también, ¿verdad? Pero vemos aquí que los discípulos y los seguidores del Señor, aquella iglesia primitiva, lo que estaban haciendo ellos era cada vez que había una circunstancia difícil, oraban al Señor. La ansiedad ha llegado al deporte favorito de muchos de los que están aquí. ¿Cómo podemos tratar con la ansiedad? Vayamos a Filipenses capítulo 4. Comencemos allí el proceso de ponerle fin a ese hábito terrible de la preocupación. Como dice Pablo, y se los digo yo de corazón, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero ahí voy. Filipenses 4:4 dice de la siguiente manera: regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados. Ahora, si usted no sabe dónde se encontraba el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los Filipenses, déjeme decirle, estaba prisionero, estaban con sus manos con grilletes y sus pies también con grilletes, estaba preso en un arresto domiciliario. Y esto nos da a entender que él no tenía muchos motivos para estar contento. Sin embargo, le dice a sus seguidores: alégrense, regocíjense, el Señor es bueno. Y dice más adelante: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Así que Pablo menciona dos cosas bien interesantes que la iglesia debe practicar constantemente: regocijarse y ser amables. Y tristemente, las iglesias de nuestros tiempos son dos de las cosas que parece que eso ya no se da tan comúnmente. No hay iglesias que estén alegres. Todo es sobrio, todo es juicio, todo es condenación. No hay iglesias que sean amables. Llega alguien y le volteamos la cara o le hacemos una mueca o nuestra cara le hemos chupado. ¿Por qué? Cuando de eso debe ser nuestra característica, atraer a la gente, no alejarla. A veces, no sé, parecemos oficiales de inmigración, nosotros decidimos quién pasa y no pasa aquí en la iglesia. Lo digo porque usted se puede relacionar muy bien. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado frente a uno de ellos? ¿Y cómo se ha sentido? Así es como se sienten los visitantes muchas veces. de nuestra actitud aquí en la congregación. Así es que Pablo dice, regocijémonos y seamos amables. Por nada, dice, estéis afanosos. Y ahí está la clave, anótela por favor, subráyala en su Biblia. Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuál es la solución para poder combatir esta adicción a la preocupación? Orar. Miren, yo puse esto cuando leí aquí este pasaje en Filipenses, y yo le puse, cualquiera que sea mi preocupación, lo puse en una tarjeta, puse preocupación y le puse una rayita para poner cualquier preocupación. Para recordarme que cualquiera que sea mi preocupación, lo que debo hacer es oración. Si a usted le funciona, hágalo, no está patentado, de verdad funciona. Si se preocupa mucho, ore mucho. Ahí está la clave, comience a equiparar la preocupación con momentos de oración, pero hágalo de todo corazón. Decirle al Señor, Señor, yo no sé cómo esta cosa me sucedió, lo que sí sé es que tú estás en control. Señor, yo no sé cuál va a ser el resultado, lo que sé es que tú estás en control. Y cualquier resultado va a provocar un bien, aun cuando yo no veo cuál es el bien. Señor, dame paz y confianza de saber que tú estás en control. ¿Qué diferencia hace esto? Nota el versículo 6. Nota el versículo 6. Después de que usted haga su parte, dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una paz hermosa. Cuando usted toma la preocupación, la pone en el lugar correspondiente, le pide al Señor que se encargue, se la deja a Él, usted quizá no es en ese momento, pero si usted espera lo suficiente, usted comenzará a experimentar la paz del Señor. Deje esa petición ahí el Señor. Las disciplinas de la vida cristiana son las que harán que eso ocurra. Cada una de ellas, vivir esos momentos de soledad, de silencio, esa disciplina para que usted no se preocupe, para que usted se enfoque en la solución y no en el problema. Usted tendrá una paz que no cesará. Un autor lo dijo de esta manera: el orar frecuentemente nos prepara para orar de nuevo según la necesidad y de momento a momento. Entre más oro, más acudo a la oración cuando tengo problemas difíciles. Eso es lo que está diciendo el autor. Si usted practica la oración, va a darse en forma más natural cada vez. Ahora entendamos por qué lo más importante en cuanto a la oración es que yo no recibo el crédito de los resultados. El crédito todo completamente lo recibe el Señor. El Señor es el que lo recibe el crédito. Usted no dice, ah, caramba, ¿cómo Dios hizo eso? ¡Wow! No me había dado cuenta de que Dios fuera tan poderoso. No, cuando usted comienza a orar, usted se está dando cuenta de la forma como Dios se manifiesta, se está dando cuenta de la forma como Dios obra en los problemas, y usted esperaría menos de esos milagros famosos porque ya estaría acostumbrados a ellos, no acostumbrados en el sentido negativo, sino que fuera más común para usted al ver a Dios obrar, porque está confiado en Él. Cuando a usted algo le parece un milagro, es porque quizás no ha pasado lo suficiente tiempo con el Señor, porque esos milagros suceden todos los días, si usted observa con mucho detenimiento. Hay promesas raras, y con eso culmino. Y también hay algunos peligros en cuanto a la forma como oramos. Las promesas son muy interesantes. Dios promete que Él oirá y contestará sin importar la hora que sea. Dios promete que Él va a oír y contestar sin importar la hora. Segunda promesa. Dios promete su presencia sin importar cuál sea su respuesta. Dios promete su presencia. Número 3. Dios promete llevar el peso de las cargas sin importar cuán pesado o extenso este sea. Y número 4. Dios promete paz interior y alivio sin importar el caos de la complicación o de los problemas. Déjeme decirle lo siguiente. Experimentemos la oración en forma cotidiana. Vayamos al Señor cada vez que tengamos problemas. No importa si usted no tiene ganas de orar. Esto no es una condicionante a que oro cuando tenga ganas. No, no funciona así. Usted no dice, voy a bajar de peso. Y no más con pensarlo, estoy abajo de peso. Si así fuera, estaría diciendo lo mismo. ¿Verdad? Yo quiero orar, ¿sí? yo quiero experimentar eso que dice el pastor. Pero no solamente se trata de pensarlo, tiene que usted que practicarlo. Y esos son los peligros a los que nos enfrentamos, queridos hermanos. Recuerde que nuestra mente se compone de nuestro intelecto, de nuestras emociones o pensamientos, y también de la voluntad. Y la voluntad constantemente está haciendo caso a uno o al otro. Si usted sabe que debe orar, pero usted no se siente con ganas de orar, adivine, el que hable más fuerte de la voluntad se va a ir para allá. Un escritor decía de que él le puso nombre a su intelecto con su voluntad, los hizo como personajes, y decía este hombre, he hablado con mi voluntad y le he dicho, ¿quieres orar? Y la voluntad me dijo, como tú quieras, yo estoy listo si tú estás listo. Y nos ponemos a orar. En ese momento que nos ponemos a orar, los pensamientos llegaron a saltar como changos por todos lados, en cada uno de los árboles. Y los pensamientos decían, no, por favor, acuérdate de tus problemas, acuérdate de las necesidades, acuérdate de las cuentas por pagar, acuérdate de todos los demás. Entonces la voluntad comenzó a flaquear. Lo que tenemos que hacer es saber lo que es correcto. Y si sabemos que eso es lo que es adecuado, en su momento los sentimientos seguirán a nuestro pensamiento y a nuestra voluntad. Hágalo, piénselo de esa manera. ¿Cuáles peligros tenemos? El primero es el peligro de la irresponsabilidad. Sustituir la oración por nuestra responsabilidad. La irresponsabilidad significa que yo me pongo a orar en vez de hacer las cosas que debo hacer. Si, volviendo al tema de la dieta, por ejemplo, si quiero bajar de peso, no solamente significa que voy a orar para que el Señor haga que baje de peso. No, cierre la boca y no coma lo suficiente. Haga su parte. O sea, no ore por las cosas que usted tiene que hacer. Es bueno que ore por esas cosas, no le estoy diciendo que no, pero póngase a hacer unas cosas para que considere que esté listo para cuando el Señor conteste esa oración. ¿Quiere usted tener un cuerpo esbelto y verse jovial y todo lo demás? ¿Verdad? Y ahora el Señor, dame un cuerpo así como el de, ya le ponga el nombre que usted quiera ponerle, ¿verdad? No va a suceder, créame, no va a ser respondida esa oración, haga su parte, inscríbase en un gimnasio, no contrate a alguien para que vaya a hacer ejercicio por usted. Créame que intenté buscar algo en internet para ver si alguien podía hacer dietas por mí o ir al gimnasio por mí y todavía no funciona, así es que este puede ser un buen negocio para algunos de ustedes, ¿verdad? Pero usted no va a recibir los beneficios. Lo mismo es al orar. Ore y reciba usted los beneficios, pero ore en forma responsable, no irresponsable. Tiene un niño que tiene voluntad firme y ora al Señor para que haga algo con esa criatura. Haga su parte y corríjalo y después también ore al Señor para que cambie su corazón. Pero usted hizo su parte. Número 2, el peligro de la percepción errada. A veces limitamos el poder de Dios porque pensamos que Dios es un humano igual que nosotros. Pensamos que Él es así como usted y como yo. No más que un poquito más viejo, como de 800 años. Y a veces tratamos así con Dios, pensando que Él no tiene todo bajo control. No puedo orar pensando que el Señor no va a contestar o que está limitado en su acción. No limitemos al Señor. El otro peligro es el de comprometerse demasiado. Estábamos tan ocupados, tan atareados, que no tenemos tiempo para orar. No es así. Yo ya le dije, 5 minutos es todo lo que usted necesita, pero constantes, usted podrá ver los resultados si lo hace cada día. Y si es posible, a la misma hora. Ore. Al vestirse, ore. Al montarse en su carro, ore. En su mente, ore. Ore verbalmente. Cante de la oración. Haga algo. Entréguele todo al Señor. Y el peligro número 4, simplificar demasiado. A veces pasamos al otro extremo. A veces estamos muy ocupados y no oramos. A veces nuestras oraciones son mecánicas. Son sin sentido. Son, Señor, Señor de arriba, oro con todo lo que llega a la barriga. O sea, ¿qué es esa oración? ¿Qué es esa oración? Ya le va a gustar a alguno de ustedes, se le va a querer repetir, ¿verdad? Señor de arriba, bendice lo que llega a mi barriga. No, nada de eso. Otra, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, por la gracia de Dios y el Espíritu. No es malo, pero ni siquiera sabe lo que está diciendo, carambas. No hagan las cosas mecánicas. ¿Sabe usted que los discípulos del Señor le pidieron al Señor que les enseñara a orar? ¿Usted sabe que los judíos no sabían orar? Claro que lo hacían. En la ley estaba. Ellos lo tenían que practicar hasta 3 veces al día. Ellos tenían que tener rutina de oración. Era parte de lo que estipulaba la ley. Tenían que orar, pero lo hacían de una forma mecánica, sin sentido. Cuando veían al Señor que se levantaba muy temprano y se iba a un lugar apartado a orar, cuando veían que el Señor pasaba tiempo a solas con el Señor, ellos dijeron, nosotros oramos, pero no oramos así. Señor, enséñanos a orar. Y lo más triste es que el Señor los enseña a orar y desde esa fecha hasta acá, lo último que hacemos es rezar el Padre Nuestro. No es eso el punto, erramos el punto. No se trata de repetir frases memorizadas, se trata de conversar con el Señor y decirle a Él lo que nosotros sentimos por Él. Quiero culminar diciéndole esto. Y es una poesía de aquel gran escritor Tagore. en la que le ilustraba que un día andaba un mendigo, una persona muy necesitada, y pasó el carruaje del rey y se detuvo enfrente a él y pensó, voy a ir a pedirle porque de seguro el rey me va a dar limosna, me va a dar algo, voy a pedirle algo. Pero para su sorpresa el rey se baja de ese lugar y no era el rey sino el príncipe y llega hasta donde estaba el mendigo y le dice al mendigo, dame lo que tienes. Pero se supone que es el que me debe dar, yo estoy necesitado, no tengo nada. Dame lo que tienes, dame todo lo que tienes. Entonces el mendigo se mete y tenía como unos cuantos, 5 granitos de arroz y el más pequeñito que encontró lo tocó y se lo pone en la mano al príncipe y se lo da. Él era el que me debería de dar, ¿por qué me está pidiendo a mí si yo no tengo nada? Él tiene un palacio, tiene un carruaje, ¿por qué? Cuando llega a su casa, al lugar donde dormía en esa noche, se da cuenta que el granito de arroz que le había dado había aparecido una piedra del mismo tamaño de oro. Entonces le pesó en su corazón y dijo, le hubiera dado todo. Dios a veces es como este mendigo que llega y nos pide a nosotros que le demos. Yo pienso que como príncipe el Señor Jesucristo fue capaz de dar toda su vida. En Getsemaní él habló con su padre y le dijo, Señor, si te es posible, haz que esta copa pase de mí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue obediente hasta ese momento. El Señor entregó todo, hasta la última gota de la sangre de su cuerpo. Todo por obediencia y amor al Padre. Y por amor a nosotros. Él fue capaz de dar todo para que usted y yo pudiéramos recibirlo todo. El problema es que muchas veces no le creemos al Señor. El problema es que muchas veces el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. Y nosotros le damos las migajas de lo que tenemos, pensando que Dios actúa mal. Entregue su vida al Señor. Hable con Él. Abra su corazón. Cierre sus ojos y hable con Él en este momento. Cierre sus ojos, por favor, y medite. Permanezca en silencio. Entremos a ese gimnasio, brevemente. Entremos a esa disciplina. No se va a dar de forma automática, no va a ser fácil, no le va a venir en forma natural, va a tener que esforzarse, va a sudar. El olor a sudor está en la disciplina. Mi desafío para usted es que antes de que llegue a su casa, usted sea una persona de oración. Más que nunca en su vida, ore, hermano, hermana. Trate con la preocupación como una adicción. Y usted no la desea para nada, resuelva eso. Cada vez que venga una preocupación, transfórmela en oración, hermano. La oración le va a traer paz. La oración para algunos de ustedes podrá ser, Señor, ¿podrías quitarme todo lo que tengo? ¿Podrías quitarme mi pecaminosidad? ¿Podrías quitarme todo lo que me impide, me interrumpe estar en contacto contigo? Señor, yo puedo venir a ti como pecador que soy, pero estoy dispuesto a entregarte mi vida, a que tú cambies mi ser. Dígaselo. Entregue todo. No entregue el granito de arroz más pequeño que tenga en su bolsillo. Entregue todo su corazón. Y dígale así. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por hablarnos a cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por hablarme a mí primeramente. Y también por hablar a través de mí, Señor. Gracias porque estas personas que me escuchan están dispuestas a escuchar a un hermano que tiene los mismos problemas que ellos, que han estado juntos en ese camino hacia la piedad. Señor, algunos tienen situaciones enormes y horrendas en sus vidas. Ellos no pueden resolver esas cosas por sí mismos, no. Así que yo oro, Señor, para que ellos te escuchen con estas palabras y que reciban soluciones a esas necesidades. Que resuelvan, Señor, ese problema, para que la preocupación sea vencida con una vida de oración. Señor, despídenos de este lugar, pero jamás de tu presencia. Danos tu ánimo, Padre. Regálanos esa paz interna que sobrepasa entendimiento. Y todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. Orad sin cesar. Es lo que siempre debemos hacer. Del capítulo 6 del libro de Hechos, hemos escuchado el mensaje titulado La oración elevando nuestra voz. Usted está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta.